La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Oral y Público, versión verano. Estamos aquí para recordar hoy dos segmentos de un mismo programa, porque nos gustó hacerlo, nos pareció significativo, y porque ojalá sea un presagio de más hallazgos que puedan estar por venir. Nos estamos refiriendo al programa que hicimos en ocasión del reconocimiento que realizaron sobrevivientes de la ESMA de una de las casas, una de las quintas, en este caso ubicada en Don Torcuato, donde los secuestrados y las secuestradas de la ESMA eran llevados ocasionalmente. También en ese mismo programa estamos haciendo mención de la emisión 382 de Oral y Público, que fue el 25 de octubre del año pasado, nos encontramos con un testimonio que sale de lo común, porque nosotros estamos acostumbrados y a que los testimonios valiosos siempre sean de los y las sobrevivientes del genocidio en la Argentina. Sin embargo, esta vez la voz que se agregó como testimonio fue la de la hija de un genocida, Alejandra Évoli, la hija de Miguel Ángel Rodríguez. Los invitamos a escuchar entonces, primero el de Aníbal Prado Marín, que vive en España y que nos brindó su testimonio desde allí, reconociendo el lugar. Y después vamos a escuchar el diálogo que tuvimos con Alejandra Évoli, como te decía, junto a Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y participante especial de Oral y Público. Entonces me pongo el traje de viajero en el tiempo y me voy no tan lejos a octubre del 2018, deseando que no me pase lo de Tony y Douglas. ¿Se acuerdan de los setentistas y los sesentistas? ¿Se acordarán de el túnel del tiempo? Esos dos que habían viajado por un experimento científico en el tiempo y que nunca los podían traer de vuelta. Bueno, ojalá que a mí me traigan de vuelta, porque en algunas semanas más estaremos en vivo haciendo una vez más Oral y Público. Por ahora nos dedicamos a escuchar este programa especial acerca del hallazgo de la Casa Quinta en Don Torcuato que los secuestradores, los genocidas de la ESMA utilizaron como satélite del planeta del terror. Una de las cuestiones que marcábamos en la nota que publicamos en La Retaguardia en estos días tenía que ver con que no era solo el testimonio de el sueco Carlos Lorquipanice el que daba cuenta de alguien que había estado allí en ese lugar y que hoy podía reconocer. Citábamos otro testimonio, que es el de Aníbal Prado, que testimonió el 11 de septiembre del 2013 en el tercer tramo de la mega causa, y también hace bastante menos tiempo con respecto a esto de lo que vamos a charlar ahora, que es su reconocimiento de que esa casa de Don Torcuato es la casa donde él estuvo también. Le damos la bienvenida y en particular te agradecemos porque sabemos que no estás en el país y que los horarios nuestros para hacer radio hacen que allí sea muy tarde. Aníbal Prado, bienvenido aquí a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. Bueno, está todo bien, no pasa nada con el tema del horario. ¿Dónde es estás? Asumible. ¿Dónde estás viviendo? En este momento me encuentro en Barcelona. Normalmente vivo en el sur, en Málaga. Uh-huh. He venido a visitar familiares. ¿Y ese vivir en España es una consecuencia del genocidio en la Argentina también? Y mira, yo salí en el 77 la primera vez. 78 ya estaba viviendo en Inglaterra, sí. Pude volver. De hecho, yo no estaba perseguido ni buscado, pues no tenía absolutamente ningún motivo, ¿no? Pero uh-huh. Sí, la matanza, las violencias, lo que yo sabía que estaba ocurriendo, me hacían difícil vivir en el país, ¿no? Uh-huh. Hay algo que no se me ocurrió decir en el juicio en el 2013, y fue que antes de entrar, vamos a ver, la cosa es así. Uno de los abogados de los represores que estaban ahí presentes me preguntó de forma capciosa, ¿no? Para luego ver si podían cubrir a sus protegidos con la ley de la obediencia debida. Me preguntó a mí si yo me pude haber negado a obedecer órdenes o a estar en donde yo estaba en la ESMA, ¿no? Como colimba. Uh-huh. Y lo que nunca no tuve oportunidad en ese momento de decir fue que yo antes de hacer el servicio militar, yo era infractor al servicio militar, era un civil infractor. No me había presentado al examen médico y porque pensaba irme del país para no hacer la colimba. Claro. Y claro, esto era que esta gente da el golpe de Estado el 24 de marzo, cierran todos los pasos aduaneros, fronterizos, y bueno, yo no tenía pasaporte, así que el 19 de abril me corté el cabello y me presenté yo en una base del ejército. Pero bueno, esa era mi actitud, no por una cuestión, digamos, de que yo fuera algún militante político, sino que yo más bien era humanista y Argentina se había vuelto en algo muy incómodo para vivir para gente progresista. ¿Y vos estabas en la ESMA en calidad de colimba? Colimba. ¿Y cómo fue que llegaste a la casa? A mí me secuestran, me llaman estando yo de Franco. De licencia, ¿no? Porque yo hacía 24 por 24 o 48 por 48. Y me llaman por teléfono estando yo de Franco, me presento y me chupan. Me llevan al Dorado y me chupan ahí. Me bajan al sótano y, bueno, pasa todo lo que pasaba en el sótano. Y bueno, después de unas sesiones, me llevan al altillo, el segundo día creo, algo así, y de ahí me bajan, o sea, del 13 me secuestran. Y entre el 15 y el 16 me trasladan en el coche, en el maletero de un coche, a una casa quinta. Uh-huh. Yo estimé que esa casa quinta estaba por la zona de Pacheco, por un montón de indicios que tengo denunciados en los expedientes, que bueno, o fue una casualidad o fue debido a un estado de expansión de la conciencia, porque estando golpeado, ¿no? Con grilletes de hierro y cadena en los tobillos, esposado con las manos en la espalda, encapuchado y acostado en el suelo, el asiento trasero de un Torino, pude darme cuenta que descubrí un defecto en el suelo, en el pavimento. En aquellos años había una sola bajada para incorporarte de la General Paz hacia la Panamericana, yendo desde el Río de la Plata, ¿no? Y esa bajada era en forma de S y tenía un defecto que era que había un gran badén en la mitad de la S mientras vos descendías. Yo lo conocía por ser de la zona y porque por ahí corríamos picadas. Y identifiqué ese tema. Entonces sabía que estaba en esa zona. No sabía que estaba saliendo de la ESMA. Porque antes de meterme en la ESMA me hicieron, o sea, me chuparon en la ESMA, me sacaron en un coche, me cagaron a palos por ahí mientras me paseaban y luego me volvieron a meter en la ESMA otra vez. Pero yo ya tabicado, ¿no? Encapuchado. Claro. Y bueno, y de ahí fue eso que calculó, no sé cómo tuve noción de la distancia, en base al, yo siempre dije que era en base a, que yo, a cálculos, ¿no? Pero yo creo que era una expansión de la conciencia. Entonces supe que era por la zona de Pacheco. En aquellos años los cruces de Panamericana, Panamericana era un gran jardín, los cruces eran a nivel, o sea, había unas rotondas grandes, ¿no? Sobre todo en el extrarradio. Y vos te ponías en el centro y esperabas que pasaran los que venían de la mano opuesta. Había como un gran campo entre una mano y otra, ¿no? Y que cruzamos Panamericana y a ni bien la cruzamos, doblamos a la derecha y nos internamos por un camino de tierra a unos 150, 200 metros. Y luego sobre el, girando a la izquierda, frenamos y luego se escuchó el ruido de una cancela de hierro, de una reja, y entramos, rodamos por un caminito como de piedrillas o polvo de ladrillo, y ahí me bajaron del coche y me metieron en una casa, acostado en una cama, en una habitación. ¿Y cuántos días permaneciste en esa casa? No, ahí me tuvieron un día y medio. Habrá sido un día, porque me llevaron una, lo estimo que una noche, y luego me fueron a buscar de nuevo y me volvieron a meter en lo que luego supe que era la ESMA, pero en otro ámbito. O sea, me tuvieron ahí un tiempito. ¿Y cuándo te diste cuenta que esa casa en la que estuviste, ahí al lado de la ventana, es la casa que está ubicada en General Riccieri 1265 en Don Torcuato? Bueno, yo de la dirección no sabía nada. Luego, a raíz de contactos con la gente de la Asociación de Detenidos de la ESMA, hace 4 años más o menos, tomé conocimiento de que había una casa que había sido declarada por los curas estos jesuitas. Habían estado detenidos y uno de ellos había informado al respecto. Había dejado escrito dónde era y demás. A mí me pareció una coincidencia que fuera por la zona de Pacheco, lo que yo había calculado que era llegar a Pacheco, ¿no? O sea, desde la Panamericana y General Paz, andar unos 20 minutos en un Torino a 4.000 revoluciones, ¿no? Y resulta que, bueno, tuve la oportunidad de que se interesara en esto gente de la Asociación de Detenidos, de la ESMA, y fuimos hasta el cruce donde yo les pedí, como eso ya está todo modificado, porque ahora es un gran zanjón, la Panamericana desciende su nivel para permitir que cruce la calle Camacoa por encima en forma de puente. Todo lo que antes se hacía a nivel y en medio de pastos, ahora es una autovía con calles a los lados, ¿no? Claro, sí. Y bueno, fuimos hasta ahí y luego, como la calle era de asfalto y de contramano, pues yo lo que les pedí de hacerlo caminando, ¿no? Y cuando hicimos más o menos el recorrido que yo recordaba de haber percibido estando tabicado, pues ahí a los 150 o 200 metros del cruce de Panamericana, lo que había eran dos fincas grandes, dos quintas, del lado izquierdo siempre, ¿no? Yo sabía que esto era del lado izquierdo, con cadenas, ¿no? O sea, la barda o pared baja con pilares cada tanto y en una con cadenas como de anclas de barco, ¿no? Grandes. Y otra más deteriorada con cadenas un poco más finas. Y esta justo que de la esquina más deteriorada, antigua, este muro era, no tenía ninguna puerta por ahí, pero justo doblando la esquina a poquitos metros de la ochava, Había una gran montaña de ramas y pastos y está todo como abandonado, la maraña, medio selvático, ¿no? Y yo le digo a los compañeros que iban por la calle caminando, y esperen, a ver, y me meto ahí entre las marañas, y entre las marañas aparece una cancela de hierro con dos pilares, con unas farolas, pero todo eso como muy antiguo, muy abandonado, ¿no? Comido y absorbido dentro de los setos de la linde de esa casa, ¿no? Y bueno, entonces lo llamé y le mostré eso. Y eran la estructura del portón es de hierro, de una gran solidez, ¿no? Con unos grandes goznes, grandes bisagras, algo muy, muy sólido, ¿no? Y ahí perdido, en el medio de esa maraña. Y bueno, luego hicimos un poco de estudio por la cuadra, sacamos fotos, y bueno, resulta que esa era justamente la casa que fue indicada por Halix, pero el portón vendría a estar como unos 40 metros más entrando por la calle esa transversal, ¿no? O sea, digamos que no es sobre Camacuá, la que viene de Panamericana, sino que es una que es perpendicular a ella, uh-huh, donde estaría la entrada principal de la quinta. Y hay actualmente una, hoy. Claro, y hay una distancia que vos recordabas haber recorrido en aquellas circunstancias y que volviste a realizar ahora para constatar. ¿En distancia en cuanto a qué? Una distancia. ¿Desde la Panamericana? La distancia. Sí, yo calculé siempre 150 o 200 metros porque el coche iba a marcha lenta y por un camino de tierra con pozos. Hoy día todo eso está afirmado, ¿no? Ahí está como con cemento, con asfalto, irregular inclusive, tampoco es de buena calidad. Pero sí, la distancia es esa la que yo supe siempre, ¿no? En mi impresión, me faltaba la casa dentro de la memoria, la distancia con la casa una vez que se entra al por la cancela esta, que hoy día está cancelada, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Me parecía que había menos distancia desde la cancela hasta lo que es la casa que se ve hoy, de lo que se rodó por dentro de la quinta, ¿no? Con el coche hasta que me bajaron y me introdujeron a la casa. Lo que pasa es que sí recordaba el tipo de postigos, porque en un momentito me saqué la capucha en un instante que pude para pispear cuando escuchaba que jugaban algunos que estaban ahí en el parque, jugaban como a la pelota, ¿no? Se hacían un picadito, media docena de personas. Y ese tipo de postigo es el que todavía conserva la casa, que se ve en las fotos de la nota, en la planta alta, mirando hacia la calle, se ve un postigo de madera verde, bastante deteriorado, que en planta baja la casa ya no los conserva. ¿Por qué? Porque en los vanos de las ventanas, al haber colocado rejas, entonces ahora no puede tener los postigos que abren hacia afuera. Pero arriba, que no tiene rejas, pues todavía se conserva el postigo original de la casa. Y era lo que yo tenía en la habitación, el mismo tipo del que yo tenía en la habitación por donde intenté pispear, uh-huh, por las ranuras. Yo decía que vos volviste a dar testimonio en instrucción a cargo del juez Torres por esta cuestión, ¿no? De tener que decir, sí, que habías vuelto a la casa. ¿Eso cuándo fue? Y eso fue este año, pues, sobre a comienzos de agosto. No recuerdo el día. Uh-huh. Fue, no sé, los primeros días de agosto. Yo te preguntaba antes qué sensación te dio el llegar, digamos, a esta certeza y el poder contribuir, agregar un dato más a la memoria histórica y ojalá que a la justicia en la Argentina. Mira, yo viví una sensación extraña cuando en el 2013, después de muchos años de venir a Argentina, gracias a Adriana Arce, que yo la había conocido aquí en España, que estaba en una dependencia de la ESMA, Adriana me invitó a hacer la recorrida por la ESMA, ¿no? Yo no, nunca había ido, o sea, vamos a ver, con la cara sin capucha, yo no había estado jamás en lo que era la parte del sótano y todo eso, ¿no? ni sótano, ni altillo, ni nada de eso. Y bueno, cuando se fue, fui con la excursión, que eran de una facultad, unos estudiantes. Bueno, yo me metí en ese contingente, que ya que me había inscrito a Arce para las visitas guiadas, y luego cuando se fueron yendo, estábamos en el sótano y se fueron yendo los de la excursión, digámosle así, para otro lado, pues yo empecé a caminar con los ojos cerrados por ahí abajo y me acosté en un lugar donde yo intuí que era donde había estado acostado y escuchando la gente las cosas que escuchaba ahí, ¿no? Y sintiendo lo que yo sentía ahí. Y a la noche siguiente, yo no soy de padecer mareos, ¿no? Nunca había padecido mareo ni en los años de navegante, ni de velerista, ni... no, nunca, ¿no? Y sin embargo me levanté y parecía que tenía el cerebro licuado, líquido, se me iba la cabeza para un lado, para el otro, ¿no? Bueno, me sentí de una forma muy extraña, la noche esa que durante la mañana había estado ahí acostado en el sótano. Pues bueno, esto como referencia te lo estoy diciendo. ¿Qué pasó? Cuando salimos con los compañeros, volvimos hacia los coches después de haber estado acá en la casa quinta esta, antes de subir al coche, empecé a sentir un atisbo de esa misma sensación, de lo que me había ocurrido cuando visité la ESMA en el 2013. ¿Y qué recordás de ese día que estuviste ahí? Bueno, hubo alguien que me tenía ahí en la cama con una mano puesta encima y decía que me reconocía, que me había visto en el patio de la ESMA, me reconocía por unas botas que yo llevaba. En un momento pido para ir al baño y bueno, me vienen a buscar, me levantan, me llevan, ¿no? Yo arrastrando los grilletes que tenían en los pies, ¿no? Y las manos posadas atrás. Y al costado del dormitorio, digamos hacia la izquierda, me hacen detener porque abren lo que sería una puerta plegable, ¿no? Para pasar a un servicio, a un palé. Y el espacio parecía ser pequeño, por eso intuyo que era un toalé, con una puerta plegable. Y a mi derecha yo detecto una presencia, que no era la del que me estaba transportando, que ella estaba atrás y hacia la izquierda mía, que me iba dirigiendo, ¿no? Guiándome. A la derecha había alguien de pie, en silencio. Y tenía olor a esa sarga que usaban los ropajes que se ve que les proveía a alguien, a los distintos curas, ¿no? Los pantalones esos de sarga tenían un olor. Y los sacos esos que usaban los curas. Y yo olía a un cura ahí. Luego eso, bueno, lo tengo declarado en diferentes instancias, ¿no? En distintas. Yo empecé a declarar en los años 80. Lo que pasa es que luego se perdieron, se escondieron mis declaraciones de aquella época. Luego las encontró una abogada del CELS y abogada de la familia Tarnopolsky. Quisiera recordar el nombre de esta señora. Soy injusto con ella, pero bueno, en este momento no la tengo presente. Bueno, después lo agregaremos cuando lo recuerdes, no te preocupes, por eso se lo contaremos a la audiencia que nos está escuchando. Por si recién llegás a Horario y Público, estamos charlando con una de las personas que puede decir con certeza que fue uno de los secuestrados que estuvo en la casa, que Carlos el Sueco Lorquipaniche, también secuestrado de la ESMA, ha denunciado, digamos, ha vuelto a denunciar, para decirlo con claridad y con certeza, esta semana en el cuarto tramo de la mega causa de la ESMA, donde además pidió al tribunal que se realice una visita ocular con los testigos, con los sobrevivientes, para que eso quede asentado a nivel judicial. Y bueno, y nos está contando sus sensaciones y sus vivencias Aníbal Prado desde España. Vos decías que percibiste allí la presencia de un cura por el olor. Explícanos, por el olor. Sí, explícanos a los que no estamos habituados a tener curas cerca, ¿qué es eso de percibir por olores a los curas? Claro, son cosas que son difíciles, ¿no? Son casi impresiones metafísicas, digamos, ¿no? La ciencia avala todo lo que pueda ser medido. Pero hay una cantidad de cosas que existen que no pueden ser medidas. O sea, la intuición existe y no es medida, la creatividad existe y no es medible, hay un montón de cosas que no pueden ser medidas, el temor existe, ¿no? Entonces, acá hay algo que yo, de chico he ido a colegios religiosos, mis padres invertían dinero en educación privada y a mí me echaban de los colegios, ¿no? Entonces iba, claro, de los maristas a los salesianos, de los salesianos a los lasallanos, un club donde yo iba que es el Ateneo de la Juventud, donde entonces era solo de hombres, pues ahí había un cura, tercermundista, por cierto, que nos llevaba de campamento, donde ahí iban celadores o guías nuestros, de los muchachos de 9 años, 11 años, justamente venían César Lugones y Horacio Pérez Güell, hoy dos desaparecidos, ¿no? Uh-huh. El caso von Wernicke. Sí, sí. Me acuerdo de este sacerdote también. Bueno, pues todos ellos tenían una particularidad, para mí era el olor. Todas esas sargas, esos pantalones como gordos de lana, ¿no? Olían de una forma particular para mí. Y bueno, pues eso fue lo que olí después de, no sé, solo tenías que ya ves, tenía en ese entonces 20 años, cuando yo estaba 20, 21, cuando estaba yo metido dentro de esa casa, uh-huh. Y volvía a detectar ese olor. Haría, no sé, 10 años que no olía. Claro, lo que sí, digamos, podés afirmar con certeza es que esa presencia y esa persona que estaba allí no era un genocida, sino más bien un secuestrado como eras vos. Mirá, yo no sé si era un cura genocida o si era el dueño de la quinta, que era cura, no te puedo decir nada. Yo lo único que puedo afirmar de que había una presencia a mi lado, yo ni lo he tocado ni lo he visto, había una presencia porque es como, vos detectás una presencia, ¿viste? Como cuando vas caminando por la calle y te das vuelta porque alguien te está mirando en la nuca. Uh-huh. Eso no es medible por la ciencia, ¿no? Pero vos te das vuelta. Claro. Bien, entonces yo detecté una presencia a mi lado y encima casi ese olor. Y después, muchos años después, yo lo tengo declarado en diferentes instancias, como te dije. Muchos años después me vengo a enterar que han estado los jesuitas ahí. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Y ahora apareció la quinta. Uh-huh. Por supuesto, está claro que no sabes de quién era esa quinta, porque si no lo hubieras declarado. Pero en el terreno de las hipótesis, ¿qué supones? No puedo suponer absolutamente nada. Mira, hay un dato que, vamos a ver, dentro de, si vamos a hacer caso un poco a mis impresiones del índole más allá de lo físico, o sea, de lo metafísico, si más o menos, ojo de buen cubero, le acerté medianamente en la dirección y en la distancia hacia donde me habían llevado, ¿no? En aquellas condiciones tan particulares en las que realicé ese viaje. Uh-huh. Hay algo que me llamó la atención cuando estuvimos allí y fue que la quinta tiene dos calidades diferentes en la construcción del muro que linda con la calle. Una muy antigua de un tipo y otra que va a tono con la casa, tal cual como se ve la casa esa actualmente. Es como que la mitad del terreno tiene un tipo de muro y la otra mitad tiene otro tipo de muro. Entonces, yo no sé, ahí hay algo que habría que indagar, ¿no? O sea, cosa que en un pasado esas hubieran sido dos propiedades en vez de una. No sé, son detalles que no me cierran, porque no me cierra la distancia interna a recorrer desde esa cancela hasta, hasta la casa, uh-huh. por dentro de la quinta, ¿no? Pero bueno, son, qué sé yo, son impresiones, ¿no? Uh-huh. Está bien, para mucha gente las impresiones no tienen validez legal, pero también tenemos que recordar que por la íntima convicción está preso hoy Lula, ¿no? Por la íntima convicción de un juez. Aníbal Prado, te agradecemos enormemente tu paso por aquí, por Oral y Público, para dar testimonio una vez más, en este caso periodístico. Pero bueno, muchas veces sucede que los testimonios periodísticos llegan a mucha más gente que los testimonios judiciales, y es importante que, además de que la justicia pueda dictar su veredicto y acercarse a la verdad, que también los testimonios de ustedes puedan conocerse a la mayor cantidad de gente posible. Te agradecemos y te mandamos un abrazo a la distancia. Sí, no, les agradezco a ustedes y bueno, qué sé yo, parece que 40 años no han sido nada, ¿no? Las cosas están vivas. Así parece. Un abrazo, gracias. Otro. Saludos. Bueno, ya después de haber escuchado en la primera parte de este programa el testimonio de Aníbal Prado desde España, nos vamos a meter con lo que te decía al principio, es la segunda mitad de este programa especial a partir de la declaración de Carlos Lorquipaniche el lunes en el cuarto tramo de la megacausa ESMA, poniéndole dirección exacta a una de las casas satélites que operaba en el, podríamos decir ya, complejo concentracionario con casa matriz en la ESMA. Estamos hablando de la casa de General Riccieri, 1325, en Dr. Cuato. Vamos a recibir a alguien que bastante ha aportado a esta causa. Yo voy a decir una sola cosa. Hubo tres testimonios, hubo el lunes, el del sueco, y dos compañeros más que testificaron vía conferencia. En los tres testimonios, las tres personas que dieron su testimonio en la mega causa refirieron al informe Basterra como una pieza importante que les ayudó a ponerle nombre a aquella cara que tenía, o a ponerle directamente esa cara en la foto a los rostros de sus torturadores. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? Sí, señor. Enojado de la voz, nada más. Bueno, sí, como estamos acostumbrados últimamente a escucharte con la voz medio cascada, pero te escuchamos de todas maneras con tu testimonio siempre valioso. Bueno, Víctor, apareció esta casa, esta casa que ya existía por los testimonios, pero ahora se ha podido precisar exactamente dónde queda. ¿Qué nos podés decir vos de esa casa? No sé si decir algo de esa casa, porque no sé si la conozco a esa casa. Sí, yo conocí una quinta que quedaba cerca de Pacheco creo que es donde está la fábrica Ford. Uh-huh. Y después tuve noticias de que había una casa que fue alquilada por una persona que se hacía llamar Castro Cisneros, que era el capitán Rodríguez, que él era el auditor en ese momento y segundo jefe del grupo de tareas, eso en el año 81, para el alquiler o adquisición de una quinta en Del Viso. Uh-huh. Así que bueno,

otra serie de delitos, ¿no? Como Rodríguez también cometía los suyos. Bueno, tremendo, Víctor, impacta escucharla porque uno además supone lo que le debe estar pasando y no puede poner en palabras todavía. Y sí, porque fue parte de una historia terriblemente siniestra. Lógicamente era una criatura, pero luego las criaturas también crecen y comienzan a pensar y tienen valores y tienen principios, y eso es invalorable cuando esos valores y esos principios se sobreponen al olvido o a la mentira a sí mismo, ¿no? Así que bueno, está muy bueno y yo valoro muchísimo la actitud de Alejandra y de también de los chicos que han tomado la decisión de repudiar lo hecho por sus mayores, ¿no? Uh-huh. Y si uno no deja de sorprenderse, yo contaba al principio de la charla, lo que a mí todavía me sorprende esta cuestión de escuchar que todos los testimonios de la ESMA de una u otra manera refieren a tu laburo y a lo que se conoce como el informe Basterra o el dossier Basterra, depende quién lo diga. Fanego le dice dossier. Fanego, el abogado de genocidas que se encarga de hacerles pasar un mal rato a ustedes cuando van a dar testimonio, le pone incluso, creo, mayor entidad y habla de dossier Basterra. Digo, si uno se sorprende con eso, con los testimonios de los sobrevivientes refiriendo al informe, volver a escuchar a la ex hija de un genocida decir que tu aporte fue fundamental para que ella tomara la decisión que fue tomando progresivamente de enfrentarse a su padre genocida, ¿qué más decir sobre tu aporte? Y sí, no, lo que pasa es que yo siempre lo enmarco dentro de un contexto histórico y con muchos protagonistas. Y uno es uno de esos protagonistas, uno más de esos protagonistas, con mayor o menor importancia, porque de alguna forma todos hemos convergido, si se dice bien la forma de decir, de convergencia, sí. en una tarea para sacar a la luz la verdad y poner en la como corresponde a esos secuestradores, torturadores, asesinos, violadores, ladrones, o sea, todo el, pero como banda importante para hacer mucho daño y para disciplinar a la sociedad mediante el terror. Y bueno, nosotros estamos en contra de eso. Sin dudas lo que aporta la aparición de esta casa, la identificación de esta casa, es una de las muestras de eso a lo que vos haces referencia de la construcción colectiva de memoria, ¿no? Está bien, más allá de que siempre decimos, porque nos lo han dicho varias de las partes en la causa, la Fiscalía de la ESMA ha sostenido que solo con tu testimonio se podía dictar sentencia para todos los genocidas, por lo menos para los del juicio anterior. También es cierto que todos los testimonios se van retroalimentando, digamos, ¿no? Y la partecita que aporta uno le sirve al otro para reconstruir su parte y esa parte ayuda al otro. Ahí Alejandra hacía referencia al testimonio que escuchó hace 20 minutos de Aníbal Prado, también como aportándole algo que quizás ella no tenía tan fresco en el recuerdo y ahora está, que es el piso de la casa y ahora lo está recordando fehacientemente. Quizás ese recuerdo le traiga otro y así se va construyendo la memoria después de tantos años, ¿no? Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.